María Isabel de la Rosa López. Llevamos 5 días aquí. Tú perteneces, aparte de trabajar en Luz y Fuerza, también tienes tu trabajo de reportera. Sí, de hecho lo dejé a un lado precisamente por este movimiento, porque pues digo, más vale no pensar en mí misma y pensar en todos, ¿no? Porque desgraciadamente ese egoísmo que en un momento todos teníamos ahorita aquí, pues se ha desvanecido, porque pues este movimiento ahora ya es de fraternidad y unidad, donde todos vemos por todos y vamos a luchar hasta vencer, hasta llegar al final, hasta recuperar nuestro empleo que nos han arrebatado de una manera tan vil. Este movimiento no debe debilitarse. Precisamente es cada paso que damos, es tal vez pequeño, tal vez grande, pero hacia adelante. Y no podemos retroceder, no podemos volver atrás, por lo mismo de que pues es definitivamente algo que nos pertenece, es una causa justa y no debemos dejar al lado que están violando nuestros derechos. Y si nos dejamos, pues desgraciadamente será ya una puerta que se le va a abrir al gobierno para que no solamente a nosotros, sino a todos los obreros nos hagan lo mismo. Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo fraternal de nuestra parte. Muchas gracias por el apoyo, porque ustedes nos animan mucho y nos dan muchísima fortaleza. Muchas gracias, de verdad, se los agradezco y un gran abrazo.